Bueno, rompamos frontera, escuchemos más música. Dale, le voy a cantar esta canción que se llama Chacarera, Chacarero, que bueno, espero que les guste. Embalao voy pa' la villa a cumplir con el mandado, toda mi vida entera en la 24. ¿Cómo pasan los días? Van para el bar del Chacho, saluda a doña Palmira regando el patio. Esta vida la comprende quien la vive pudiendo, hombro a hombro y trajinando de enero a enero. Y si se pierde un día, siga derecho por la ruta 24 a cumplir con los sueños. El Basilio y Doña Ñata, siempre predispuestos, para lo que sea que falte, siempre están ellos. No me cuesta recordar a la familia y amistad, para donde quiera que vas, la pega o el chilcal. Y si un día yo me encuentro de turista en capital, no olvidaré el camino que me trajo hasta acá. Y si se pierde un día, siga derecho por la ruta 24 a cumplir con los sueños.